Estábamos escuchando a Cassia Eller con este tema Segundo Sol, el tema que eligió Gerardo Bardelás para despedirse. Espero que hayan disfrutado tanto como yo la entrevista que les realizamos, y los invito, aquellos que quieran conocerlo, que quieran algún tallado en madera, algún trabajo hecho por él, se pueden poner en contacto aquí con la radio y les acercamos su pedido. Las líneas de comunicación de la radio son el 095-30-6896, 095-30-6896. El teléfono es el 4632-2893. Y en Facebook lo encontrás al programa bajo el nombre Tizas Blancas. Por ahí estaremos comunicándonos inmediatamente. También tengo un pedido hecho por Gerardo para aquellos que lo quieran ayudar en su viaje. Él necesita conducción para ir hasta Colón, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Si no, alguien que lo arrime hasta Paysandú. El celular de Gerardo es el 091-723-165. Lo repito, 091-723-165. Así que si alguien lo quiere ayudar con su viaje, comuníquese con la radio directamente con él, y si puede lo arrima hasta allí, hasta Paysandú, hasta Colón, y participa en esta aventura. Vamos a ir a otro corresponsal que tenemos, que ya lo presenté, el chileno Joel Ramírez, que anda viajando por Latinoamérica. Él anda en otra modalidad, anda viajando mediante ómnibus, transporte, pero también es otra forma muy, muy buena de viajar. El muchacho tiene su blog, el blog de él es viajeroel.wordpress.com. Está en la página de Facebook del programa y ahí van a poder seguir sus aventuras. Yo lo tengo como un corresponsal del programa, él nos va contando sus aventuras, el lugar donde está, sacamos algún tema para conversar y charlamos y escuchamos su punto de vista. Como hago con todos los entrevistados del programa, lo hago elegir tres temas, uno para presentarse, otro en la mitad de la entrevista y otro al finalizar, y que él nos diga por qué elige estos temas. Los dejo entonces con el amigo Joel Ramírez. El primer tema que él eligió fue En Todas Partes, de Habana Blues. Luego en el cordel de la entrevista él nos explica por qué. Semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrará mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo, y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo, si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu amigo, si necesitas cariño mío. No quiero ser contigo, siento la paz de ser contigo. Yo quiero ser tu amigo. En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. Caminos que me separan y te obligan a escondidas a ser cautivos de idiomas e ideologías. No seas cautivo de idiomas e ideologías. Yo quiero ser tu amigo, si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu nido, si necesitas cariño mío. No quiero ser contigo, si en todas partes estoy contigo. Yo quiero ser tu amigo. Aquí Acabamos de escuchar el tema En todas partes de La Habana Blues, y con este tema lo presentamos a Joel. Joel, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, elegí este tema porque el tema habla de las relaciones que se van como forjando a través de los viajes, y que no importa en el lugar donde estén las personas, como que la amistad tiene la capacidad de florecer en todas partes. Entonces, que a través del viaje uno conoce personas en donde está 5 días, 9 días, o 2 días, o 7 días. No importa el tiempo, pero sí la calidad de esa interacción es tan grande que es una amistad que florece y es una semilla que sigue a través del tiempo, no importa dónde estén las personas. Así que por eso iba el tema. Vamos a contarle un poco a la audiencia que nosotros nos conocimos a través de una página, a través de couchsurfing.com. Es una página en internet donde uno se anota, llena un perfil, y ahí pone que estás dispuesto a alojar gente, o si no, dispuesto a viajar y alojarse en la casa de diferentes personas. ¿Qué significa la página de Couchsurfing para ti? Yo creo que hay como tres cosas que hacen que Couchsurfing sea bastante importante dentro del viaje. Y una es como la posibilidad de ayudar a la gente que está viajando, de compartir con ellos como la cultura del lugar, el poder aprender de su lenguaje, el poder como también aprender de su cultura, ese ámbito del compartir. También está el tema de que es una página en donde no se paga por alojamiento al estar inscrito en ella. Y entonces eso hace que también tú puedas como gastar la plata invitando a una comida a la gente que te aloja, o también alargar el viaje. Y es importante porque viajar está súper caro. Entonces, si uno va pagando todos los alojamientos, puede que tu viaje sea bastante corto y costoso. Pero y de hecho yo conocí a Couchsurfing de esa forma, porque era como que estábamos hablando con un amigo acerca de viajar, y estábamos hablando de que viajar es muy caro, y él me dice que estaba esta página y que esta página podía hacer que los viajes sean más baratos y todo. Y también el tema de conocer la cultura desde adentro. Yo ahora estoy en Perú, y el primer mes que estuve en Perú estuve solo con prácticamente extranjeros y europeos y gente de Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de conocer la cultura así a fondo con esas personas es como más limitada. Y ahora yo llegué a Lima y me estoy quedando con una chica de Couchsurfing, y ella inmediatamente me dice: no, esta palabra significa esto, como este sector de Lima es así, este sector de Lima tiene tal cultura, mira, tú ves ese cartel, ese cartel es de la cultura chicha, o los mototaxis vienen de aquí, la cultura chicha es porque la gente que no era de la capital, sino que era de las provincias, tomaba mucha chicha morada, chichas de maíz. Entonces, al final la gente que era de la capital de Lima le colocaron la cultura chicha, la cultura de la gente que venía de las provincias a vivir a la capital. Y esas son cosas que uno se da cuenta inmediatamente, como la diferencia entre viajar con extranjero y viajar con alguien del propio lugar. Y eso es algo que Couchsurfing te permite conocer muy bien la cultura del mismo lugar. Eso era algo que tú también querías hablar el día de hoy, ¿no? La diferencia entre el viajero y el turista. Porque es algo que se da bastante dentro del viaje, que solo por el hecho de verte que no eres del lugar, ya te tratan como turista. Y al tratarte como turista, lamentablemente, lo que implica es que quieren tu dinero. Y muchas veces, como que al tratarte como turista, te ven la cara y te cobran un precio diferente, te cobran más caro. Entonces, yo he tratado bastante de definirme como yo no soy turista, yo soy viajero. Creo que la concepción del viaje es totalmente diferente. Para mí el viaje es un aprendizaje de otras formas de vivir la vida, de otros valores, y también con un aprendizaje propio de cómo uno se va sintiendo con el cambio constante, con el ir amoldándose constantemente a otras realidades, con el cambio de lugar físico constante, con todo lo que es ese desplazamiento desde una zona de seguridad a algo como mucho más móvil, mucho más incierto, mucho más cambiante. Eso para mí es un viaje, es un tránsito desde la rutina, desde el hacer todos los días lo mismo, a el tránsito hasta lo que es todo nuevo, todo que es diferente a cada paso que da. Entonces eso ya para mí marca una gran diferencia con el turismo, que el turismo es como ir por un periodo de tiempo que casi siempre no son más de 15 días por los periodos de vacaciones que te dan en un año, y después volver. Entonces como que el turismo es como más un descanso, pero el viajar no es como un descanso, porque al viajar tú estás como constantemente como puesto a prueba, por así decirlo. De hecho, viajar es bastante cansador. También hay algo también con el turista, por ejemplo, que el turista como que tiene su recorrido armado, ¿no? Como que va a los principales museos, los principales lugares y se va de la ciudad. El viajero ya es distinto, ¿no? El viajero recorre un poco más la ciudad y claro, llega a conocer a fondo. No sé si a fondo, pero llega a conocer un poco más de lo que conoce el turista. Eso tiene que ver mucho con la duración del viaje. Estar en un viaje de 15 días en donde no, yo tengo que ir aquí, y después tengo que ir acá, y después tengo que ir acá, y después me vuelvo, es diferente con tener como un viaje que quizás puede durar, no sé, 5 o 6 meses, o un viaje indefinido, en donde si tú te sientes a gusto en un lugar, te puedes quedar en el lugar y no pasa nada, porque no tienes el tengo que ir ahí porque después me voy. Entonces puedes aprovechar de estar mucho más tiempo en el mismo lugar. Puedes decir, no, me siento cómodo en Lima, así que me voy a quedar, no sé, en vez de 3 días me voy a quedar 7 y después sigo viajando. Eso, la duración en términos de tiempo es también una diferencia para mí. ¿Te parece si cortamos por aquí y escuchamos tu segundo tema, Joel? Ok, dale. ¿Por qué elegiste el tema de Alejandro Balvis, El Lugar? Este tema lo conocí cuando fui a Tacuarembó, lo puse en el puesto al lago Merín. Fue como súper que me llegó el mensaje de la canción. Así que una de las cosas más difíciles de viajar son los traslados, porque tú llegas a un lugar y ya sabes que ya tienes un host, que ya tienes donde dormir, ya sabes como un poco, sabes algunas cosas, pero cuando te estás trasladando, de repente no sabes a dónde vas a llegar, no sabes si la persona que te va a buscar se va a grabar 2 horas, no sabes si te va a gustar el hostel, total. Entonces, cuando estás trasladándote desde una ciudad a otra, es como la incertidumbre más grande. Y la canción habla un poco de eso, de convencerse de que todas las cosas van a estar bien. Lo hice como la metáfora y convencerme de ser boca libre y pies para caminar. Pero es como un poco eso, es como que uno de repente está así como en momentos de incertidumbre, pero que también hay que entregarse y darse cuenta que todo va a andar bien. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar. De boca libre y pies pa' caminar. De boca libre y pies pa' caminar. A desalambrar, a desalambrar. Una cuestión súper importante y que yo creo que es fundamental entre la diferencia entre un viajero y un turista. ¿Sí? Es como que en el turismo hay dinero de por medio. Un turista dice, ya, tengo poco tiempo, así que no voy a cocinar y voy a ir a un restaurante y voy a comer y todo. Y un viajero lo que haría es cocinar su propia comida porque es más barato, pero para eso uno necesita como 2 o 3 horas en el día en comprar la comida, en cocinarla y todo eso. Pero el turista elige pagar por que se haga rápido. También, por ejemplo, hacer un trekking de 24 kilómetros y tomar un taxi, el turismo es como la misma lógica. El turista es como, voy a tomar el taxi porque tengo muy poco tiempo, así que lo voy a pagar. Pero el viajero elegiría caminar y llegar al lugar caminando. Eso también, más allá del turismo y del viajero, también me parece, daría para mucho más la conversación, ¿no? Pero también me parece que es algo de la sociedad, como que ahora queremos todo rápido, todo ya. Claro. No sé si es el tema de internet, si es el tema de la televisión, si es el tema de qué, el capitalismo, diríamos. Pero como que la gente quiere todo ya, ya no puede esperar. Es todo un tema, y claramente se ve que de repente veo gente que dice como, ya, esto lo puedo comprar. No se da el tiempo como para poder generar dos vínculos, y que al final son vínculos como rápidos y bastante superficiales. Y que luego eso es lo que tú estás diciendo y lo que estamos conversando. La diferencia entre comprar algo y poder compartirlo es como, yo creo que es fundamental. Entre el voy a un museo, pago la entrada, yo creo que es diferente al compartir una conversación que te va a demorar mucho más tiempo, pero que al final vas a conocer de todas formas. También tenía apuntado de que existen como diferentes objetivos. Como que muchas veces, como conozco para mí dentro del viaje, por ejemplo, cuando yo saco una foto, no la saco como por decir como yo estoy aquí, o saco la foto, eso significa que ya conozco el lugar, sino que saco la foto como con un... Y tampoco no... Es en parte para tener un recuerdo, pero cuando me dicen como... No, los turistas sacan fotos para tener recuerdos. Pero desde mi punto de vista como viajero, cuando saco una foto es como... Es como mucho... Va mucho más allá. Es como parte de hacer arte a través de la fotografía. Es también como para poder escribir el blog, y también es como para poder demostrar de una forma visual parte de la cultura del lugar. Y para mí es la fotografía durante el viaje, es poder mostrar algo que quizás es tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que te abre las posibilidades a otras cosas. Es como poder mostrar un mundo diferente a través de la fotografía, más allá de lo que sea un recuerdo. Y el último punto, dime, que tenía apuntado acá, de la diferencia entre un turista y un viajero, es que para mí el turista está como dividido su rutina diaria entre lo que es trabajo, estudio, o cuidar a sus hijos y todo. De repente hace un viaje a un lugar y eso se ve como detenido por algún momento, pero después esa persona vuelve a su vida, a su rutina, a su trabajo, a su familia, a su estudio, a lo que sea, a su lugar de comodidad. En cambio, cuando tú estás viajando, ya sea por uno, dos, tres, los meses que sean definidos, el viaje es tu vida, tú no tienes otra cosa. Cuando estás viajando, tú no dices, como voy a volver a Chile a vivir dos meses y después me vuelvo a viajar. En ese sentido, el viaje es tu vida, entonces tú, todo lo que haces es parte de tu vida. Desde lavar la ropa, desde estar en contacto con tu familia, desde como guardar un presupuesto para que te alcance para lo que quieras hacer, o incluso trabajar viajando a través del blog, a través de sacar las fotos, o conseguirse un trabajo en un hostel para poder alargar el viaje y trabajar, no sé, 6 horas diarias y el resto del día poder salir a recorrer, ir a lugares. O sea, es tu vida. Tú todo lo que harías comúnmente en una vida lo haces, pero viajando, desplazándote y en un país que no es el tuyo y en una cultura que no conoces. Entonces, para mí eso también es algo que distingue mucho entre ser viajero y ser turista. Para mí, o sea, no es que en 15 días más vaya a volver a trabajar, porque ya estoy trabajando aquí, o sea, esto es mi vida. Se entiende, eso es algo también que tendría que aprender a vivir la sociedad de ahora, me parece, que es vivir el presente, no preocuparse tanto ni por el pasado ni por el futuro, porque muchas veces la gente dice, no, yo voy a ahorrar, voy a trabajar 5 o 6 años más, ahorro para tal cosa, ahorro para esto, y quién sabe si llegan a esos 5 años, 6 años más. Hay que aprender a disfrutar el ahora. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Te parece si cortamos por aquí y dejamos para la semana que viene? Elegiste para despedirte el tema Me Voy, de Amparanoia. ¿Por qué elegiste este tema? O sea, es que para mí son todos temas viajeros que plasman muy bien los sentimientos de antes, durante, en la preparación, ya en el viaje mismo. Para mí todavía no existe un después del viaje. Espero que sea más o menos fácil y que no sea tan duro el volver a estar en un mismo lugar por mucho tiempo. Pero el antes y el durante, hay una parte de esta canción que dice: me voy a encontrar mi verdad. Y para mí, antes del viaje, el viaje significaba eso. Significaba que quizás no estaba muy cómodo bajo la cultura chilena y todo, y para mí viajar era conocer diferentes formas de mirar la vida, diferentes formas de vivir la vida y encontrar la forma que a mí me resulte más cómodo. Entonces cada vez que escuchaba esta canción, así como cada vez que escucho en todas partes. Cada vez que escucho, no sé, Pal Norte, Calle 3 o los temas que hemos escuchado acá, siempre me dan ganas de viajar. Entonces ahora viajando para descubrir mi verdad o la forma de vida que se me haga más cómoda. Por ejemplo. Me voy lejos, ya me despido, me voy de la mentira a encontrar mi verdad. Se abre un nuevo sendero, se va la lluvia, brilla el cielo, es mi cariño lo que más quiero. Mi cariño, mi consejero. Me voy lejos, ya me despido, me voy por el camino a crecer para dar. Me voy lejos, ya me despido, me voy por el camino a crecer para ese nuevo camino, nuevos y viejos son amigos, la luna de testigo y el mar. En mi pecho la nostalgia no se irá. Me voy lejos y vienen conmigo. Cerca estarán, me voy lejos y vienen conmigo, me voy en la distancia, cerca estarán. Con lo mío le debo un tiempo ya perdido. Me voy a recuperar la risa. Me voy a quererte sin prisa. Me voy lejos. Es mi destino. A encontrar mi verdad, a encontrar mi verdad, a encontrar mi verdad, a encontrar mi verdad. We'll be right back. Así estábamos escuchando Paranoia con este Me Voy, tema elegido por Joel Ramírez para despedirse su entrevista. Espero que hayan podido escuchar, se escuchaba un poco feo, pero bueno, sepan que el muchacho se encuentra viajando, ahora está en Lima, en la capital de Perú, y a veces las conexiones a internet no son muy buenas y por eso la calidad del sonido, pero espero hayan podido escuchar lo que decía en su columna. Estamos escuchando, como ya dije, el tema Me Voy, Dan Paranoia. Hemos terminado el programa el día de hoy. Ya estamos llegando al final. Les agradezco mucho a los que estuvieron ahí desde el principio y a todos los que se fueron conectando a medida que iba transcurriendo el programa. Un gran saludo para Eugenia, que nos estaba escuchando. También para María del Carmen, para Daniel, para Miriam. Un saludo grande entonces para todos ellos. También para Joaquina y para Oscar. Grandes oyentes, fieles desde el primer programa, están ahí prendidos. Así que muchas gracias a todos ellos por apoyar este programa. Lo más seguro que nos repitan este próximo miércoles a las 21 horas. Así que para los que nos están escuchando el miércoles, también muchas gracias por estar ahí. Me despido, me retiro. Les dejo un tema de Samba Johnny que se titula El Whisky de Dios. Y los invito a escucharnos el próximo domingo de 9 a 12. O si no, el miércoles de 21 a 0 horas. Muchas gracias. Nos retiramos y, como les dije al principio, buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos encontramos el próximo domingo. Los dejo con Samba Johnny y este, El Whisky de Dios. Escúchenlo. No se sabe cuando te están sacando la foto con la que mañana van a buscarte. Cabeza blanca y negra de la manifestación pide justicia, viva voz por todas partes. Y ese día, cuando partía el flash del adiós, eternizando tu rostro insalvable, ¿quién sabe en qué pensabas? Digan whisky, dice Dios, que ya comienza la función que acaba tarde. ¡Qué tragedia, qué mala suerte, qué maldición! ¿Qué diría este renglón si estuvieras? ¿Quién sabe si la cuenta regresiva empezó al gatillarte en esa foto cualquiera? ¡Qué desconsuelo, qué sótano sin suelo, qué olor a muerte sin resurrección se respira! Jugándonos la vida, lotería feroz, quién sabe si esta es mi canción de despedida. No se sabe cuando te estás comprando la ropa con la que mañana van a velarte. Colores opacados por las flores de un show que en la platea nadie quiere sentarse. Y ese día, cuando la vendedora envolvió con una automatización que dolía, quién sabe en qué pensabas dentro del probador, pero costaba más de lo que te decía. ¡Qué tragedia, qué bronca, cuánta resignación! ¿Qué diría este renglón si estuvieras? ¿Quién sabe si la cuenta regresiva empezó cuando elegiste un pantalón de la vidriera? ¡Qué desconsuelo, qué mundo sin pañuelo, qué amor te habrá esperado para siempre en la esquina! Jugándonos la vida, lotería feroz, ¿quién sabe si esta es mi canción de despedida? No se sabe cuando estás saludando al pasar alguien que ya nunca verás en tu vida. Rutina insoportable de pensar el final, es solo alguien que saluda y que camina. Y ese día, cuando tu beso al aire rozó la fina terminación de su cara, ¿quién sabe en qué pensabas cuando apenas marchó con la inocencia del que dice hasta mañana? ¡Qué tragedia, qué inútil que es mirar el reloj! ¿Qué diría este renglón si estuvieras? ¿Quién sabe si la cuenta regresiva empezó con aquel beso descuidado en la vereda? ¡Qué desconsuelo, veneno en caramelos de adiós! ¡Qué muerte sin corazón lo seguía! Jugándonos la vida, lotería feroz, ¿quién sabe si esta es mi canción de despedida? Muchas gracias.